besado, he rogado y con fe perdonado, esperando un poquito de amor, pero tú no has querido escucharme. He intentado de todo y te juro que a veces quisiera rajarme yo y olvidarme de ti, pero llega la noche y empiezo a extrañar y me olvido de vivir y te vuelves más que indispensable. De piedra y tu indiferencia va a matarme, y busco la manera y no logro que me quieras. Voy a dejarte aunque me muera, aunque no pueda con la pena. He intentado todo menos ya no amarte. Más que indispensable, y busco la manera de llegar a enamorarte, pero estás hecha de piedra y tu indiferencia va a matarme. Y busco la manera y no logro que me quieras. Voy a dejarte aunque me muera, aunque no pueda con la pena. He intentado todo menos ya no amar. De piedra y tu indiferencia va a matar.